Navidad 1968, Jerez de la Frontera. En Jerez se acostumbra a celebrar la Nochebuena con fiestas eminentemente familiares o vecinales, que se denominan zambombas, y en las que este típico instrumento viene a jugar papel importante, puesto que alrededor del mismo y ante un nacimiento o en el patio de la casa se agrupan las familias acompañadas de otros instrumentos caseros, tales panderetas, almirez y sonajeros de latillas, para cantar la Fausta Nueva del nacimiento del Redentor. Alrededor de la zambomba y de un buen brasero o fogata, las coplas de la Nochebuena jerezana se suceden una tras otra, alternadas casi siempre con otras coplas o romances procedentes del acervo popular. Así, tras una copla alusiva al misterio de Belén, puede suceder que oigamos otra que nada tiene que ver con la Navidad, pero que entra perfectamente en el mismo compás y guirigay musical de los improvisados instrumentos caseros. El cura no va a la iglesia, dice la niña, ¿por qué? Porque no tiene zapatos. Zapatos yo llevaré. Canción esta, larguísima, cantada como algunas otras, con su poquito de pique, para que todo nos resulte dulce y empalagoso alrededor de la Navidad. Pues ya sabéis que la cocina regional es bastante rica en dulcetes, casi todos ellos hechos a base de harina y de miel, como pestiños y tortas en melás, bizcochos borrachos, torrijas de pan de lata, roscos de vino y empanadillas rellenas de sidra. Amén de todo el inmenso surtido de mantecados y alfajores y demás golosinas que suministran por estas fechas los tradicionalmente afamados confiteros de la región. Naturalmente, el buen vino de la tierra se bebe en abundancia para poder engullir medianamente bien tanto amasijo y golosinería. Y así, la botella suele correr de mano en mano entre coplas y coplas de la Nochebuena para ir entonando las gargantas y aliviar el frío de estas noches de diciembre. Todos los caminos se hicieron con agua, viento y frío. Caminaba un anciano muy triste y afligido. Gloria, gloria al recién nacido, gloria a su bendita madre, victoria, gloria al recién nacido, gloria. Camino. La Nochebuena de Jerez se hizo famosa en todo el mundo a través de un viejo disco que grabara el famoso Niño Gloria, hace ahora aproximadamente sus buenos 40 años. Pero estas mismas coplas, que son un riquísimo legado de siglos, se siguen cantando en los patios de vecindad de los barrios antiguos de la Plazuela, el Mercado, Santiago o la Albarizuela, que vibran estas noches de entusiasmo y alegría por el nacimiento del niño Manuel. Madre, a la puerta hay un niño más hermoso que el sol bello. Calculo que traiga frío, porque viene medio un cuero, pues dile que entre y se calentará, porque en esta tierra ya no hay caridad, porque en esta tierra ya no hay caridad. Nochebuena de Jerez, coplas de la Nochebuena de Jerez en las gargantas alegres y en los pechos jerezanos la paz que nos anuncia el Señor. Desde Jerez, Juan de la Plata, Centro Emisor del Sur. Hoy hemos subido hasta la blanca arquitectura de Arcos de la Frontera en la provincia de Cádiz, para conocer en este ambiente único e insólito un nuevo aspecto de la Navidad andaluza. Entre los pueblos de la Sierra Gaditana, ninguno como Arcos de la Frontera posee una característica tan singularmente definida en la celebración de las fiestas de Navidad como este fantástico y pintoresco pueblo encaramado en lo alto de la cresta de una peña sobre el río Guadalete, que desde lejos parece al viajero el caserío de un gigantesco nacimiento. Arcos de luz y cal, de cuestas y callejas estrechas y en silencio, se hace voz estos días de coplas y villancicos alegres que hablan de cómo ha nacido un niño más bello que el sol entre la mula y el buey de un humilde portal. Y es un poeta andaluz tan identificado con la Navidad como Antonio Murciano, arcense ilustre, que ha dedicado muchos poemas a tan entrañable tema y muchas horas al estudio y a la investigación del folclore y la flamencología de su tierra, la personalidad local más idónea para hablar a los oyentes de Radio Nacional de España de cómo celebra Arcos de la Frontera estos días de fiesta grande para toda la cristiandad. Arcos de la Frontera suele celebrar la Pascua navideña con una gran religiosidad y recogimiento. Son fiestas familiares y a lo sumo de vecindad. En el campo, tradicionalmente, recorren los cortijos pandas y grupos de vecinos cantando coplas navideñas, los que son obsequiados con pestiños, con buñuelos, con rosco y con las típicas copas de aguardiente. En el casco urbano, las antiguas y típicas zambombas que se celebran en las casas y en los patios de vecindad, acompañándose con los instrumentos típicos de las panderetas, las cucharas, los almireces, y marcando siempre lo que diríamos la pauta rítmica, la zambomba. Son, como digo, reuniones de vecinos de unas 15 o 20 personas, formando el coro 8 o 10 a lo sumo. Es bonito, en el silencio impresionante del pueblo, que cada barrio, el Altozano, el Barrio Bajo, el Cómpeta, La Paz o el Viejo Camino de las Nieves, que cada calle, que cada esquina retiemble y resuene de coplas y de alegrías de Nochebuena. ¿Qué característica cree Antonio Murciano que distingue la Navidad de Arcos de la Frontera de la del resto de Andalucía? Arcos, como cabeza de partido, y por estar quizás en el centro, en el ombligo de esos triángulos famosos del cante jondo andaluz, es cabecera de una comarca y de una serie de pueblos serranos. Arcos ha aportado a la Nochebuena andaluza algunas letras autóctonas y originalísimas, y algunas melodías, especialmente melodías, variantes, matices musicales de villancicos con aires alegres y muy vivos. Es curioso que en este rincón mío, junto a letras y a coplas navideñas típicas de la localidad, como son, por ejemplo, el Ventana sobre Ventana, el villancico de las 12 palabras retorneadas, el Chocolatero, que han hecho populares muchísimos artistas de la canción andaluza, algunos otros como el de los Garbanzos Verdes, que son coplas típicas de pique, amorosas, pero que se cantan siempre en la Nochebuena, se intercalen, no sabemos por qué razón, romances antiguos o corridos primitivos, como el de Doña Juana de Acevedo, que recogía Fernán Caballero en su Cancionero, como el romance del Molinero, del Ciego de la Peña, como el romance de las Tres Cautivas, y otros, que es un fenómeno curioso que no tiene explicación, pero que son romances y coplas antiguas que no se cantan más que en Nochebuena, pero que no tienen relación con la Nochebuena. ¿Podríamos, Antonio, escuchar alguno de estos villancicos en un típico patio de vecindad? Sí, no creo que haya ningún inconveniente, porque la gente en Arco es muy acogedora. Si te parece, pues nos levantamos y nos vamos ahora mismo a cualquier patio de estos. Muy bien. Por nosotros, encantado, puesto que además, como es la hora, las 10 de la noche, es el momento más adecuado para escuchar cantar villancicos. Vamos allá. Estamos, señoras y señores, en el corazón del nuevo barrio de La Paz de Arcos. Llegamos a un patio pequeño, muy encalado y sencillamente adornado con tiestos con flores. En el silencio de la noche llegan hasta nosotros, poco a poco, las voces que cantan viejos villancicos. nos acercamos en silencio y escuchamos. Desde Arcos de la Frontera, Juan de la Plata, Centro Emisor del Sur. Para terminar este nuestro reportaje para Radio Nacional de España de la Navidad en Arcos de la Frontera, nada mejor que pedir a nuestro Cicerone de esta noche por las calles y los patios de Arcos que nos diga uno de sus poemas a la Nochebuena arcense. Nochebuena en Arcos de la Frontera. Canta el pueblo. Tenéis razón, amigos, soy un Belén de ensueño. Tengo una gruta en mi peña que es un portal nazareno. Tengo un castillo y un río y un puente tendido al tiempo. Veredas entre chumberas con pastores y romeros. Nieve celeste en mis montes y estrellas que con los dedos de mis torres esta noche bajo desde el cielo al suelo. Cuando la misa del gallo florece un clavel de leno. Jardineras, las campanas lo abren a los cuatro vientos. En los patios de mis casas, con zambombas y panderos, me cantan mozas de luna y mozos de sol, aquellos villancicos inefables que cantaron los abuelos. Fiesta blanca de la Pascua que me das por alimento, pestiños y mazapanes y roscos de vino viejo y estas castañas asadas al calor de los braseros. ¡Ay, Nochebuena del mundo! Noche en la que tanto quiero. Cuesta arriba la alegría, cuesta abajo el sentimiento. Por los llanos de las huertas vienen cuatro bueyes lentos y en el pago del milagro florecen ya los almendros. Desde Puerta de Belén a Plaza del Cananeo, mis espaldas callejeras tiemblan de campanilleros. Dicen que se han visto ángeles por la torre de San Pedro. Esta noche, en cualquier casa, llora un niño a pleno invierno. Para arroparlo, su madre no tiene más que el aliento. Las nanas que canta el río Guadalete, que es mi espejo, duermen al Hijo de Dios como a un niño más del pueblo. Nuestra gratitud al poeta Antonio Murciano por su magnífica colaboración. Desde Arcos de la Frontera, Juan de la Plata, Centro Emisor del Sur. Yeah.